poder. Ellos viven demasiado bien para que lo puedan comprender. Era bajo en la miseria, el hambre, la guerra. Era bajo en el suburbio, pobreza, la violencia.